Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 16:30 se desarrollará la charla Diccionarios Antiguos a cargo del investigador Gustavo Salazar en el Ministerio de Cultura y Patrimonio en Quito. La charla se efectuará con el fin de informar a los usuarios sobre el material bibliográfico patrimonial que existe en la biblioteca de ese ministerio, así como para promover el valor social y cultural de aquel acervo. Gustavo Salazar es un conocedor de la historia de las bibliotecas en el Ecuador. Ha escrito 6 libros sobre autores ecuatorianos, de los cuales 4 están dedicados a Benjamín Carrión. También ha publicado otros 2 libros, uno sobre Pablo Palacio y otro referido a las relaciones Ecuador-México. Internacionales. Madrid. La cantautora mexicana Patti Cantú se presentará junto al español Alejandro Sanz el 19 de julio en la ciudad española de La Coruña. La artista señaló sentirse halagada por compartir escenario con el mencionado artista y por cantar sus canciones al público español. También adelantó que en su próximo disco los temas que lo integren serán de su autoría, con letras que también hablarán de la cultura, las tradiciones mexicanas, y que tendrá colaboraciones con destacadas figuras cuyos nombres revelará próximamente. Esta artista ha compuesto en los últimos meses algunos temas para cantantes mexicanos y españoles, aunque también ha realizado colaboraciones en canciones que no son de su autoría, como Mujer contra Mujer, que cantó a dueto con la cantante española Ana Torroja. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.